comunidad. Lo iremos viendo. Sí. Tiene sentido. ¿Cómo, digamos, ustedes están diciendo que van a crear protocolos de actuación en relación a la enfermedad? Sí. Eso está claro y más o menos me quedó claro. Cuando termina el brote, todo bien. Ahora, digamos, ¿cómo se sigue trabajando o actuando de aquí en adelante, por ejemplo, con cualquier fiebre, ¿no? Porque a mí me, digamos, yo tenía 32 años y hace 2 meses que rogando de que me agarre una fiebre, porque voy a agarrar cualquier cosa, fiebre, a mí, de los años, y lo que menos más, pero estamos todos cruzando los dedos, haciendo lo posible para que no le agarre la fiebre, para no tener que necesitar para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Yo sé que es un poco paranoico, pero es parte de lo que surge dentro de la comunidad, y por ahí es una duda que he escuchado mucho y está bueno. Al hospital se puede volver. ¿Cómo? Al hospital se puede volver a entrar. Esto significa, el virus no está en el hospital. Lo tiene alguna persona sentada en la sala de espera y esto, ¿sí? No, es no, lo que... ¿Está? Bien. Entonces, podemos volver al hospital. ¿Está? ¿Eh? Porque llegan a la sala, claro. Entonces, bueno. Lo que... Bueno, entonces... Eso también es una construcción, hablando de aquí en adelante. Nosotros cuando llegamos acá, por ejemplo, y ya retomo y te contesto, cuando recorrimos el hospital y planteamos las medidas de bioseguridad y bueno, todo el trabajo que se empezó a hacer, en algún momento alguien dijo, ¿y cómo hago yo para que...? Voy a dar un ejemplo fantasía, ¿no? ¿Cómo hago yo para que la mucama, o sí, pongamos la mucama ejemplo, no era, digamos, lo estoy inventando, ¿no? Pero tratando de... ¿cómo hago yo para que la mucama que va pasando con la bandejita de la comida mira por la puerta y lo ve a Juanito que está internado y está aislado, pero es Juanito, deja la bandeja en la otra habitación, pasa y lo saluda, ¿cómo no lo va a saludar? Bueno, digo, la escena es algo así parecido a esto que les cuento. Y la realidad es que, bueno, ahí está la construcción. Desde nuestra parte como equipo de salud en decirle a Juanita la mucama que no puede saludar a Juanito el paciente porque está en su horario de trabajo y tiene que cumplir, a ver, por lo menos tiene que preguntar por qué está internado Juanito, que se acaba de enterar, ¿se entiende? Bueno, hasta nosotros como usuario del hospital, ¿sí? Poder, digamos, tratar de respetar o de cumplir o de avisar esto que venimos diciendo que vamos a tener que separar. Y si no tenemos el lugar para separar los febriles de los no febriles, porque no tenemos el hospital que pretendemos, tendremos que llegar y avisar. Eso es algo que vamos a tener que construir juntos. Es un mini protocolo. Exactamente. ¿Está? Que eso se tiene que sostener todo el año. Porque hoy es Fanta, pero después va a ser la gripe. ¿Está? Y eso para los equipos. Ha llegado tan extremo de que se nos comenzó esto, de que baja al hospital y. Ah, está fulano, la voy a pasar a visitar. ¿Entendés? Ejemplo. Que hasta el momento que nosotros decimos, no, no podés pasar por esto, claro. Y se te terminan enojando, ¿eh? No, no es que. Bueno, ¿cuál es? A ver, yo creo que es importante esto. Que toda la comunidad tenga asimilado, claro. El cuidado, porque obvio, si todos obvio. Lo hemos entendido. No, nosotros vamos a nadie. Sí, o sea, yo soy a mi hija con fiebre, mi hija más grande, de 20 años, justito 38 y medio, que es menor me parece edad, me pegó un culepe de aquello, le enchufé más rico y me la llevé así al hospital. O sea, no puse en riesgo a nadie, por suerte de máquina, no pasa nada. Pero si uno tiene ya asimiladas estas cosas, esto no te va a pasar, no se te va a enojar a alguien porque obvio, noche, obvio, obvio. Yo te estoy diciendo que ha pasado. Porque se ha normalizado, digamos, esto y de pasar otra, a ver. La sí. Respuesta a los protocolos, a cómo seguir ahora, es no todo el año vamos a tener Fanta y no toda fiebre que vayamos a tener va a ser Fanta. Entonces, es importante para nosotros, para ustedes también, para nosotros poder ir, porque esto nos va a pasar y de hecho nos pasó. Mientras aquí ocurría el brote, el resto de la provincia encontraba hantavirus en todo el turista que venía de la corte. Y ni les cuento las otras provincias. Era Chubut, no era Epuyén, Baitén, ¿sí? Entonces, lo que nos pasa a los equipos de salud es propio que les pase a ustedes. En ese sentido, es importante ser como un poquito detective y preguntar, más allá de lo que del momento de la fiebre, esto. A ver, ¿con quién estuvo? A ver, ¿con quién estuviste? ¿Alguien? ¿Sí? La relación rápida. No tienen que hacer una investigación exhaustiva, un repaso así y poder hacer la consulta, porque es lo mismo que les van a preguntar en los equipos de salud. El equipo de salud que reciba un paciente con fiebre de ahora en adelante, primera pregunta, si anduvo en este contexto de brote, ¿con quién estuvo? Si estuvo con... Fuera del contexto, si estuvo juntando los hongos, si paseó por, si estuvo... ¿Sí? Actividades de riesgo. ¿Está? Digo, pero al margen de eso, yo, por ejemplo, yo vivo en el pueblo, ¿no? En una chabarca. Yo, para el margen de que no vaya a juntar hongos, ni mosquetas, ni nada, digo, estoy rodeada de posibilidades de hangar. No sé si se entiende, ¿no? No es tan así como que me voy a agarrar porque me tembló de remota, pero, no sé, voy a buscar una ramita, lo que sea, hay posibilidades. Pero, si nosotros recordamos cuáles son las actividades de riesgo y nosotros cumplimos con las recomendaciones de mantener los predios limpios, la basura donde va, enterrarla, la leña de altura que tiene que ir, etcétera, desmalezar, etcétera, etcétera, difícilmente, por supuesto, así sería. Entonces, en ese contexto, digamos, tu riesgo se parece al que vive acá. Porque ahora, si vos te pasás de los 50 metros o de los 30 metros que te recomiendan y te metiste a buscar la leña, y sí, entonces ahí sí, ¿sí? Entonces, esto es como importante, que también es algo que vamos a tener que volver a aprender, porque el miedo, el temor, todo lo que pasó en el brote borró todo eso y hay que volver.